junto a mí. Y en el silencio te tengo que decir que solo me ha quedado la primer foto junto a ti. Primer foto junto a ti.